Dame un trago. ¡Indio! Ya, yo, vámonos. Entonces tiene que atacar esa parte. Ok, yo lo voy a hacer más. Camina y ven para que no.